tu boca que dominan mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo llegué a quererte ni cómo te fui adorando. Me siento yo morir mil veces cuando yo te estoy amando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Cómo llegué a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento yo morir mil veces cuando yo te estoy amando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Universo.